worry about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todas, a todos y a todas. Claro. Los Metalheads Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad de estudio Fernando Bolán, de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Hola. Bueno, ¿qué tal, Paco, la semanita? Todo bien. Aquí al ataque. Venga. Oye, venga, vamos a empezar con un tema que yo creo que ya lo he puesto, de Iron Maiden. Sí. Pero el Transilvania, pero es que nunca es demasiado poco. Joder, es que a mí Transilvania me parece un temazo del primer LP de Maiden, que es otro pedazo de disco, ¿eh? Desde aquí le voy a dar un recuerdo a Isaac y a José Miguel Flores, porque juntos nos íbamos con el Renault 8, con un Seat Panda de nuestro amigo Nicolás Ochaíta, escuchando el Transilvania a todo trapo, y aquello era... Bueno, para, pues fíjate, chavalitos, y con ese trallazo de tema, pues nos la pasábamos como enanos. Oye, primer disco que tenía casi todos los componentes de que son los Maiden clásicos. Tenía como dibujante a Derek Riggs, que es las mejores portadas siguen siendo las suyas. Ron Smallwood ya estaba al mando de esa banda, ha sido el que ha llevado mano militar y los destinos de Maiden, junto con Steve Harris. Con Harris. Y lo único que no era el productor, que en vez de ser Martin Birch, Martin de Master Birch, pues estaba Will Malone. Sí, que no le gustó a Harris como no, a mí no me gusta tampoco. Okay. Son temas tremendos, tremendamente trabajados, se notan los directos que ya estaban muy elaborados y que estaban muy, muy rodados, pero la grabación para mí también deja un poquito que desear. Pero bueno, por ser un poquito exquisitos, a mí el disco me parece un trallazo de arriba abajo, ¿eh? De los pocos temas instrumentales, creo que este, el de Eyes of March, y no sé, Gengis Khan puede ser, y Lost for Words, pueden ser de los poquitos que tienen instrumentales, pero en este, pues a mí me parece que lo bordan. Dennis Stratton, que joder, qué curioso, para que veas lo que hace el buen recuerdo. Dennis Stratton solo estuvo de enero a septiembre, me parece, más o menos, 9 meses, 10 meses, y sin embargo es parte fundamental del universo Maiden. De hecho, creo que hasta va a ir al Rock and Roll Hall of Fame si los admiten. esta panda de gilipollas. A mí si me llaman, no voy. No, no, yo sí voy, yo voy, pero lo meté por los huevos. Pero vamos, la verdad es que es lamentable. O sea, si es de la fama, si es de la fama, pues no sé a qué has esperado para meter a muchísima gente. Y cómo has metido a otros que tienen una fama realmente relativa. Pero es que los tendrían que meter de golpe cada... meter de golpe 300 para ponerse a un nivel aceptable. Si me dices de la calidad, venga, pues... Pero si dices de la fama, salón de la fama... A ver, la calidad, a ver. Se piren ya. Es que tías como Joan Jett, que de verdad tienen más fama que muchos otros que has metido, más fama que Deep Purple, y llevan como 20 años antes que... En fin, no vamos a hablar de... Que te encabrona, este venga. Sí, porque es que me encabrona. Venga, Iron Maiden, el Transilvania del año 80, del disco del mismo título, Iron Maiden. We'll be right back. bueno, pues temas bastante elaborados, con muy buena producción, y que se notaba que llevaban mucho trabajo con ellos. Adelante, Paco. Bueno, pues después de tu clásico, el mío. Vamos con Led Zeppelin y el Led Zeppelin 2, la partida del nacimiento del heavy metal. Oh, Lolo. Antes de este álbum, el heavy rock era una tendencia. Después, sería una forma de vida, un manifiesto. Esto lo, 1969. ¿Tú crees que hubo que esperar al segundo? Yo creo que con el primero ya se sentaron las bases. Sí, sí, después de esto, el Summon. Vamos a escuchar Heartbreaker, donde la voz de Mr. Plant se convierte en un modelo para los cantantes de Heart. Potente, Heart, aguda e infinitamente rock es este tío. Heart. Como chiquito. Al loro, al solo de Page, 46 segundazos, sin ningún otro acompañamiento que él mismo y su Les Paul estándar del 59. Algo único hasta ese momento. ¿Era del 59? 59. Sí. Tenemos todos los datos. Won't take long just to watch and see all the fellas lay their money down. sus pies, su señoría, ¿no? Sus pies, señor. Pues Eddie Van Halen confesó y tuvo la idea de tocar su tapping después de asistir con 16 añitos a Led Zeppelin y verle tocar el Heartbreaker. Joder, madre mía. Así que, madre mía, poca broma. Quien tiene buenos maestros, aprende bien, ni más ni menos. Bueno. Oye, venga, vamos a ver. Después de nuestra sección, que ya casi la sección, aunque la hemos paralizado por unos días de obituario, y ya está bien de obituarios, de decesos y de hechos luctuosos. Vamos a poner un hecho alegre, hombre. Venga. Journey han llegado esta semana con su canción Don't Stop Believin', del disco Escape del año 81, creo que 81, es. 81, sí. Pues han llegado a los 1,000 millones de descargas en Spotify. Para que veamos la trascendencia de esta cifra, solo lo ha conseguido una banda más en el mundo. Queen con su Bohemian Rhapsody. O sea, palabras también mayores con ese tema. Un tema que en su momento, bueno, Escape fue un disco que creo que ha vendido al final unos 10 millones de copias. Cuidado, es el disco multiplatino, pero que el Don't Stop Believin', creo, no sé si fue además el segundo single, no fue una cosa tremenda, y sin embargo, con el tiempo, pues cayó en la banda sonora de Los Soprano, creo que en Glee también cayó, y bueno, 1,000 millones de descargas. Tema que compuso sobre todo Jonathan Cain, el teclista, con el cantante, con Steve Perry, con el Neil Sean también andaba por ahí. Sí, bueno, Sean siempre al final los arreglos de guitarra son suyos y es el que le da el toque. Sí, pero vamos, era las, Cain. La parte fundamental, la estructura, fue de Jonathan Cain, que dice que cuando se fue de, no sé si él vivía en Nueva York, y de los Babies, dejó los Babies y se fue con Journey. Pues al principio no lo pasó muy bien, creo, y le llamó a su padre para pedirle pasta y su padre le dijo, don't stop believing, no dejes de creer y sigue adelante con lo que tú quieres. A partir de ahí nació un tema que ya digo, 1,000 millones de descargas. Venga, un pedazo de tema para una pedazo de banda, Journey y el Don't Stop Believing. Heaven is defined in motion. decías antes que Zeppelin habían creado en el segundo disco ya las bases para... ¿Vas a comparar? ¿Eh? ¿Vas a comparar? No voy a comparar. Te voy a parodiar. A ver si vas a comparar aquí. Con Journey, para mí sí, para mí Journey me gustan más, pero eso es una cuestión ya de gustos. De hay gustos que requieren gustos. Palos. Vale, y yo vale. Me tengo que llevar muchos. Sí. Bueno, pues aquí, parodiándote, diría que los dioses de la OR crean en el Monte Olimpo el templo definitivo de este estilo. Atiende, dilo. No pienso decir nada. Bueno, vamos a arreglar, porque pero algunos habrá quedado un poquito pegajoso. Son bizcochones, son AOR, pero o sea, si hay un tío, un cantante con sensibilidad, que luego resulta que es un hijo de puta con pintas en el lomo, pero no pasa nada. Si hay un tío con sensibilidad cantando, es Steve Perry. Es algo bueno, flipante. Pues vamos ya. Vamos a pasar aquí de la calle de la piruleta y de la puerta del caramelo a Exorder, cuyo sonido dio pie a toda la corriente groove. Que el Venga, centro. Un momento, voy a hacer un pis. El centro, sí, por favor. Que se disputan. O que se disputaron con Pantera. Ambos grabaron a la vez. Pantera editaron el Cowboys from Hell y Exorder Slaughter in Vatican. Ambos en el 90. ¿Qué pasó? Que a Pantera le apoyó Atco Atlantic, con todo lo que eso conlleva. Sí. Imagínate lo que tenía detrás. Mientras Exorder se perdió en la inmensidad de la eclosión thrash de aquella época. Claro, claro. No es así. En 2019 regresaron con un magnífico LP titulado Horn of the Southern Sky. ¿Otra vez? Horn of the Southern Sky. Lleno de fuerza, con grandes riffs de guitarra, ritmos feroces, con matices sureños que se aproximan mucho al thrash metal. Y a esa tenéis que Pantera también. Claro, tenéis que prestar un poquito de oreja a la magnífica voz de Mr. Kyle Thomar, que a mí me encanta. Para vosotros, My Time Exorder. a crear un problema a la audiencia, macho. Bueno. Del almíbar de Journey al borriquerío 2.0 de esta gente, macho. Se estaban cogiendo la mano y ahora se han dado dos hostias. Joder, macho. Bueno, vamos a poner un poquito de metal progresivo. Son Apollo y el tema Waiter to Black. ¿A que no te gustan? ¿Eh? Ahora no el que se mea soy yo. ¿A que no te gustan? No, sí, bueno, sí. Si tiras un poquito de meroteca, te darás cuenta que lo pusiste sí, tú. Sí, sí, lo puse. Entonces, yo, ¿cómo dices que no te gustan? Lo puse yo, pero puse una canción que molaba. ¡Ah! Esta es un coñazo de canción. Un coñazo, cabrón. Lo puse. Pues puedes escuchar lo que dijiste. ¿Tuviste que estudiar mucho? Te tuve que mostrar el camino. El camino hacia la verdad y la vida. Y te lo agradezco. Gracias. Bueno, una epifanía. Yo con Flying Colors y Son of Apollo, los unos más progresivos y estos son más metaleros. Sí, en la línea tal vez. Por eso lo puse yo. Porque en Theater. Oye, cuando te acercas a ellos, lo primero que descubres que te llama atención son los ritmos complejos de batería de Portnoy. Y a Jeff Scosoto cantando con mala leche. El tío no es almibarado ni nada bizcochón, como decíamos antes, sino con mala leche. Y luego, pues un bajo inconfundible, el de Billy Sheehan. Que bueno, en fin. Y un tío que yo no lo conocía mucho, Ron Tal Bumblefoot, que estuvo en Guns N' Roses, pero que yo no lo pilotaba mucho y que se ha demostrado ser un auténtico virtuoso, pero muy bueno, muy bueno. Pues bueno, ¿qué vamos a decir? Yo creo que, como, bueno, en general todos en esta banda lo que hacen es, o da la sensación de que se unen para tapar los huecos que tienen vacíos en la agenda con sus bandas principales. Pero aquí no, macho. O sea, con esta banda, yo creo que este segundo LP del 2020... Se lo están tomando en serio. Yo creo que ya suenan a banda. Suena una banda muy compacta y que se toma las cosas muy, muy, muy en serio. Scott Soto hace un papel tremendo y yo creo que le da más cohesión a todo. Ha dejado de ser un cantante que le dan pasta para tocar dentro de los proyectos. Mercenario. Y tiene ya, macho, tiene ya su propia personalidad. Si ves la portada, mira. ¿Quién manda en esta banda? Pues mandan claramente Terence Serinian y Mike Portnoy. Mike Portnoy, el león, que sujeta las baquetas, y Terence Serinian, el águila, que sujeta las teclas. O sea, son los dos que mandan ahí. ¿Cómo se hacían llamar desde los tiempos de Dream Theater, en que estaba Terence Serinian en Dream Theater? Desde el Fluvio Brothers. Joder. Y entonces los productores del disco, lo ves, Produced by the del Fluvio Brothers. Eran como se hacían llamar ya los tiempos de Dream Theater. Bueno, vamos a poner este tema, el Waiter to Black, del año 2020. Han sacado otro directo que es una auténtica pasada y que es, vamos, casi de obligatorio cumplimiento verlo. Venga, Waiter to Black, de Sons of Apollo, del año 2020, el disco 2020. Pretty, but we're pone palmute total. Bien. Joder. Vas bien. No me digas que no te gusta. Sí, sí, me gusta. Sí, me gusta. Macho, todo por chinchar. Cuando pones cosas bien, me gusta. Claro, le ha puesto bien, que sí. Muy bien. Y el técnico se está portando, ¿eh? Carmen Mala se está portando. Carmen Mala va a ser Carmen Buena. Sí, señora. Vamos con Salvador Domínguez, mito y maestro de nuestro rock. Tocó con los Canarios, con los Pequeñiques, formó Banzai, formó Tarsen, y está involucrado en colaboraciones con Miguel Ríos, Extremoduro, bueno, La Frontera. Es que tocó con Miguel Ríos en la banda y le compuso el tema Banzai. Le compuso, sí. Lo compuso él. Y no sé si cuatro o cinco que... Alguna más, pero vamos, ese tema que es seguramente más famoso... Sí, sí. Y de su amplia carrera en solitario, también podemos hablar, de la cual rescatamos su último Extended Play de 2014, Recuperemos la ilusión, que nos viene a huevo ahora mismo, a ver si podemos recuperar algo. El Extended Play, como digo, tiene 6 temas de puro hard rock, masterizado por el afamado Stuart Epps de Led Zeppelin, está en Bad Company, Elton John, Twist, vamos, ha trabajado en Twisted Sister, George Harrison, flipante. Es una pasada devorar este disco. Y atendemos a la recomendación del CD que nos dice, este es un disco de hard rock, se recomienda escucharlo a todo volumen. Como hacían en los años 80. Así que... Claro. De un bar, mujeres maravillosas y tipos que miran muy mal. Cuero negro, tatuajes en la piel, tus sueños cromados despiertan al atardecer. La noche empieza y mi cabeza empieza y mi cabeza reviene. bien, bien. Ochentero total. Bueno, pues venga, más ochentero. ¿Más? Sí, de la sí, New cabe. Wave of British Heavy Metal. Hostia. Oye, sido. Spirit. Y el único disco que sacaron, el Midnight Chaser, del año 80. Y para poner un poquito en situación, pues bueno, es donde tocaba Yannick Gers, que era el guitarrista de Bruce Dickinson en solitario, que ahora está, por supuesto, desde el año 91 por ahí, sí, en Maiden. ¿Tocaba en Gillan? Y tocaba en Gillan. Justamente fue cuando sacó este disco, después de grabarlo, le llamó Gillan para la gira del Future Shock y se fue con ellos. Buen guitarrista y mejor bueno, persona. Ha dado muestras bastante, bastante elocuentes a lo largo de su carrera. Está producido el disco por John McCoy. John McCoy es el bajista gordo con perilla de Gillan. El disco de McCoy es... Bueno, McCoy se montó grupo. Sí, que es, sale la portada del gordo corriendo. Ese le tenía yo en una cinta. Yo lo tengo, Victory. El sí, señor. Victory. De... Victory lo editó, sí, en España. Sí, señor. Sí. Luego McCoy montó Mammut, que eran todos bastante orondos. Sí, pero McCoy está muy bien, ¿eh? El McCoy como grupo está bastante bien. Apuntamos a McCoy. Sí, está bastante bien. ¿Qué más cositas? Bueno, pues, oye, si empezamos con... Este tema es el que abre el disco y ya creo que deja en claro de qué va a ir el resto del disco. El tema entra como un elefante en cacharrería y, bueno, luego, después de escucharlo, comentamos algún parecido, ¿vale? El tema Midnight Chaser de White Spirit del año 80. Yeah. parecidos. ¿A ti no te recuerda ese tema, el 2 Minutes to Midnight? Pues me lo recuerda, no lo sé. Y fue posterior a este tema, ¿eh? A lo mejor... Lo oyeron en la radio. A lo mejor hicieron un Led Zeppelin. Eso no ha tenido ni puta gracia. Toma, golpe bajo. No, muy mal. Eso está muy feo. Continuamos. Imperial Stout Motor Oil. Mola. Es lo nuevo de los catalanes Wheel Road Rollers. Rock contundente, rock motero y cervecero. Sí. Una base rítmica poderosa, voces rasgadas con grandes y densos riffs de guitarra, son las cartas de presentación de este trío motero. Vamos a dejar con el sonido grave y aplastante de Wheel Road Rollers con Fire Thunderbolt. You know. muy bien, ¿eh? Pero bueno, que muy bien. Pero... Sí, señor. Bueno, oye, venga, otro clasiquito. Cheap Trick, Surrender, de Life at Budokan, del año 78. Y es curioso... ¿De dónde? ¿Perdona? ¿Dónde estuviste tú? Sí, dilo, en el Budokan. En el Budokan de Tokio. Vale. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama el qué? ¿Cómo se llama el templo este? ¿Qué tiene...? A ver, no sé cómo se llama el templo este de Budokan. Tiene un nombre más largo, sí. ¿No? Ahora te lo digo. Pero ahora no me acuerdo, tío, no me acuerdo. Bueno, me has fallado. Bueno. Fallado, pero estaba allí. ¿No? Estaba allí, cabrón, y mandaste fotos, macho. Eso sí que es un templo. Ahí hay que besar el suelo. Vale. Sí, señor, ¿eh? Ya está. Barón Rojo quiso grabar ahí en una de esas muchas fantasías. Intentó grabar ahí el duelo en directo, pero al final no pudo ser, evidentemente. Cheap Trick sacaron dos discos o tres, ya no me acuerdo cuánto eran, en Estados Unidos, en el resto del mundo, pero no terminaban de arrancar del todo. Y al final, pues se grabaron un disco en directo, solo para el mercado japonés, para agradecerles lo bien que les trataban allí, lo mucho que les querían. Y fue tal el pelotazo que tuvieron que reeditarlo también en Estados Unidos, y bueno, se convirtió pues en el mejor disco de Chip hasta ese momento. Si escuchamos las voces gritando de las chicas japonesas, pues nos vamos a dar cuenta de la locura que desataron allí, parecida a la de Kiss o los Beatles a su llegada a Japón. Un disco tremendo que ha sacado varias versiones, unas más completas que otras, incluso un cuádruple que sacaron con 3 CDs y un DVD, con todos los conciertos que dieron allí ese día. Bueno, tremendo. La verdad es que Cheap Trick, esa mezcla de power pop, de rock, y sobre todo la influencia mayor, los Beatles. Que tú sabrás la historia que tuvo con John Lennon y Yoko Ono. Lennon, para grabar el Double Fantasy, llamó a Barry Carlos, sí, que era la batería, sí, y al guitarrista, para grabar unos temas. Pero están grabados, pero al final creo que Yoko dijo que no. ¿Eh? Y el disco salió sin la participación de... Ay, que ahora... La culpa de todo... ¿La tiene Yoko Ono? La tiene Yoko Ono. No, joder, macho. Así es. Bueno, han salido ya a la luz pública esas grabaciones con él, a la guitarra y a la batería de Carlos. Vamos a poner el Surrender del año 78 en Japón. En el Nippon Budokan. Eso es, correcto, ahí está, siempre, sí señor. Venga. This next one is the first song on our new album. It just came out this week, and the song is called Surrender.